Bienvenidos a la Mesa Redonda de Radio ABR, un espacio para compartir y dialogar sobre saberes, temas de actualidad, arte, ciencia y tecnología. Buenas noches a todos, estamos en la segunda mesa redonda de Radio EBR. Hoy contamos con la presencia de Abraham, el Mudo, de México, que ahora anda por California. También estamos con Planet Armonía, Emerson, de Colombia, que también anda por California, en Los Ángeles. Estamos con Maribel Triana, de Bogotá, Colombia, con Robert Castaño, de Bogotá. De Armenia, estamos con Angie Cardona, que está en Bogotá, Colombia, y quien les habla, Eric Ebere, de Bogotá, Colombia, y en breve contaremos con la presencia de Alex Aya, de Ibagué, Colombia, también con Hernán Martín Vidal, uno de los organizadores de la radio de Buenos Aires, Argentina, y tal vez con Angie Suárez, que también está en Bogotá, Colombia, y que hace poco está en México precisamente. Entonces, el tema de hoy, vamos a hablar sobre Monsanto, transgénicos, agrotóxicos, el tema de las semillas, la ley 970 en Colombia y leyes semejantes en otras partes del mundo, y un poco de actualidad sobre este tema de los transgénicos, de los alimentos modificados y sobre todo de las políticas, intereses e intenciones. Entonces, comenzamos. ¿Quién quiere dar su primer aporte al respecto? Ya veníamos hablando antes de la grabación sobre el tema. Entonces, si quiere, comenzamos por el caso que nos contaba el Mudo en Estados Unidos, de cómo la ley, que además eso está evidenciado en este documental del Mundo según Monsanto, de cómo la ley ha sido modificada para beneficiar a empresas como Monsanto para que no sean judicializadas. Adelante, el Mudo, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos y pues gracias por invitarme aquí a este espacio. La verdad no estoy muy informado al respecto de esta ley, o sea, recientemente sí apareció Obama explicando de la nueva ley. No sé cómo se llama ni el número ni nada de esto, solo sé que entiendo que lo que hace esta ley es que facilita o evita que las personas puedan demandar a Monsanto por las semillas o por el daño ecológico que puedan causar, o también por en cuanto a los desechos. Me contaba un poco una anécdota de un pueblo acá en Estados Unidos, no recuerdo bien si era en Kansas o en Kentucky, en el que una fábrica de Monsanto estaba vertiendo todos sus desechos a la fuente principal de agua de esta ciudad, de esta región, y pues tanto las ciudades como las comunidades empezaron a ver afectadas con esta contaminación. Y pues la cosa se puso a tal punto que en el Senado aprobaron que Monsanto no podía ser, no se podía responsabilizar a Monsanto legalmente por el vertido de esos productos químicos. Y pues hasta ahora la verdad no sé cuál sea, qué haya pasado después, pero pues es lo que contaba más o menos. Y es curioso, ¿no?, como en parte a veces, a lo mejor no tenga nada que ver, ¿no?, pero como a veces en los Simpsons, ¿no?, o en alguna caricatura vemos como algunos ríos con peces de tres ojos y pues parece como que es fantasía, pero algo, a veces algo de cierto tienen, ¿no?, algunos de estos dibujos animados. Es cierto, y además, buenas noches, soy Emerson, y pues sí, además el presidente Obama, pues al principio se tenía como una buena idea o una visión buena de él, un pensamiento bueno de él, porque parecía que iba a arreglar muchas cosas, pero la verdad ha sido al contrario. Por ejemplo, fue muy directo y en una de sus posesiones hablan y dijo que iba a impulsar aún más todo esto, agricultura llena de tóxicos y de alimentos transgénicos. Iba a aumentarla supuestamente con la base de que era para ayudar al agricultor estadounidense, pero pues todos sabemos que debajo de todo eso se mueve mucho dinero, las leyes y pues las multinacionales, que les conviene que todo salga hacia los demás lados para irse expandiendo. También tienen problemas, por ejemplo, con Rusia, con esos países, porque aparte a ellos no les interesa esas empresas de Monsanto y ya han cerrado las puertas a esas empresas. Pero allá también hay sus propias empresas que intentan esas manipulaciones. Entonces, no se sabe uno dónde está peor. Pero entonces es lo que quiere Obama: impulsar todo este metal, esta forma de agricultura, para que la vayan adaptando los países, pues digámoslo que tercermundista o de menores recursos, porque es más fácil llegarles a ellos por un poco por ignorancia y por acaparar nuevos mercados, y pues lo único que les interesa, el dinero. Entonces sí, está bien complicada. Por eso se ha venido aumentando, cada vez somos más los que venimos hablando de esta alimentación transgénica. Bueno, pero ahí hay que poner en claro lo siguiente, ¿no? Porque, o sea, el problema no es que se modifiquen los alimentos genéticamente. El problema es para qué se están modificando, los propósitos y la forma en la que se están haciendo. O sea, se están haciendo para castrar las semillas, para que si no se utiliza un insumo de una empresa determinada, entonces no se pueden, las semillas no germinan o no crecen las plantas o no se desarrollan bien las plantas. Entonces, pues todo esto responde, en el caso de Monsanto y las otras empresas, DuPont y las otras empresas que manejan los agroquímicos, sino que pues la que todo el mundo conoce es Monsanto, pero hay otras empresas que se dedican a eso mismo, a este negocio, pues es precisamente eso, el negocio. Esto, o sea, esta situación actual responde al negocio, al sistema imperante que tenemos en todo el mundo y a los intereses de esas personas por cada vez tener más poder. Por ejemplo, en Nestlé, que es otra de esas grandes corporaciones, se ha propuesto poner la mano sobre la fuente. O sea, literalmente lo dice el presidente de Nestlé, y con eso lo que quieren decir es que se van a apoderar de todas las fuentes de agua, de las fuentes hídricas. Entonces, por ejemplo, hay un documental que hizo la Deutsche Welle, la televisión alemana, que muestra precisamente en un documental muy corto de 45 minutos toda la problemática de Nestlé en varias partes del mundo, y el caso más escabroso, y como siempre ocurre en África, donde pues la gente vive al lado del acuífero, pero tiene que pagar. O sea, no es una ficción, no es eso que le venden a uno como una ficción, sino es real. O sea, la gente trabaja en la planta embotella el agua que está en el subsuelo, pero la población que vive a un kilómetro o a menos de la planta, o sea, los trabajadores viven al lado de la planta, no tienen agua potable, se enferman, y la empresa solo les regala dos botellas de agua diarias. Entonces ellos usan una para ellos y la otra se la llevan a la familia. Entonces, pues bueno, lo que quiero decir es que toda esta situación del control del agua, de los alimentos y de los recursos en general, pues hoy el tema es este de los agroquímicos y el monopolio de las semillas y del alimento, pues es producto de una lógica de los mercados y de los negocios y de una forma de pensar donde todo es para muy pocos. A mí me gustaría compartirles, salvo que alguien quiera agregar algo más en este momento. Sí, hay una carta en el Instituto de la Ciencia en la Sociedad, aparentemente está firmada por 800 científicos de 84 países, y pues hay una especie de falacia que plantean los medios de que hay cierto debate y que la mayoría de los científicos están a favor de los organismos genéticamente modificados. Y aquí hay una carta muy interesante firmada por 200 científicos. Previas versiones de esta carta ya han sido mandadas al World Trade Organization, al UN Biosafety Protocol of Meeting y al Congreso de los Estados Unidos y también a la Convención para la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Entre los científicos firmantes está el doctor David Bellamy, biólogo y locutor, el doctor Thomas S. Cox, genetista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ya retirado, que vive en la India, el doctor David Herrenfeld, biólogo y ecologista también, de la Rutgers University en Estados Unidos, y pues muchos más. No sé si gusten que les lea un poco el resumen de esta carta o compartir alguna otra cosa. Bueno, voy a leer. Nosotros los abajo firmantes llamamos por una inmediata suspensión de todas las emisiones, tanto de cultivos como productos genéticamente modificados, de tipo comercial o en campos de experimentación por al menos 5 años, de las patentes de procesos vivientes, organismos, semillas, líneas celulares y genes para ser revocadas y bloqueadas, y por una comprensiva investigación pública para el futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria para todos. Las patentes de formas de vida y procesos biológicos deberían ser bloqueadas porque amenazan la seguridad alimenticia, sancionar la biopiratería del conocimiento indígena y recursos genéticos porque viola los derechos humanos básicos y la dignidad, comprometen la salud, impiden la investigación médica y científica y están en contra de del bienestar de los animales. Los cultivos genéticamente modificados no ofrecen ningún beneficio a granjeros o consumidores. En cambio, se han identificado muchos problemas, incluyendo reducción de rendimientos, incremento en el uso de herbicidas, rendimientos erráticos y pobre rentabilidad económica para los granjeros. Los cultivos genéticamente modificados intensifican también los monopolios corporativos de los alimentos, lo que está llevando a las familias de granjeros a la destitución e impiden el cambio esencial a una agricultura sustentable que puede garantizar la seguridad alimentaria y la salud para todo el mundo. El riesgo de los organismos genéticamente modificados para la biodiversidad y la salud humana y animal no son dados a conocer por las fuentes dentro de los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña, me parece que dice acá. Sí. Consecuencias particularmente serias están asociadas con la potencial transferencia de genes horizontal. Estas incluyen la expansión de genes marcados con resistencia a los antibióticos, que haría que las enfermedades infecciosas se vuelvan intratables, la generación de nuevos virus y bacterias causantes de enfermedades y mutaciones dañinas que pueden generar cáncer. El protocolo de biodiversidad de Cartagena, negociado en Montreal en enero del 2000, más de 130 gobiernos se comprometieron a implementar el principio de precaución y asegurar que la legislación de bioseguridad a nivel nacional e internacional tenga prioridad sobre el comercio y los cuerpos financieros en la Organización Mundial de Comercio, la WTO por sus siglas en inglés. Sucesivos estudios han documentado la productividad y los beneficios sociales y medioambientales de la agricultura ecológica sustentable y los bajos insumos tanto en el norte como en el sur. Estos ofrecen el único camino práctico para restaurar la tierra agrícola degradada por las prácticas agronómicas convencionales y faculta a las pequeñas familias de granjeros a combatir la pobreza y el hambre. Esa es parte del resumen de esta carta firmada por estos científicos y la pueden encontrar en el Instituto de la Ciencia en la Sociedad o The Institute of Science in Society. Y es básicamente lo que dice esta carta. Y pues entre otras cosas, pues hay muchos más problemas con respecto a esto de tratar de modificar genéticamente un organismo, que después podemos comentar más al respecto. No sé si quieran compartir algo o alguna opinión. Adelante, quien quiera, sobre todo quienes no han hablado, podrían hacerlo adelante. Hola, soy Robert Castaño. Solo quería agregar que digamos, se ha notado que el miedo hacia los cultivos transgénicos se da como una especie de caricaturización de los efectos que podría tener el mismo tratamiento de la semilla y del cultivo en sí. Que hace que se malforme y se dañe el cultivo y que le crezcan dos o tres hojas más o que se vuelva pues algo mutante incomestible. Pero entonces se ve que hay problemas más de fondo que de verdad sí tienen validez. No son tanto las propiedades que pueda tener el propio producto de la semilla de Monsanto. Andaba leyendo que en Oaxaca que temían porque los cultivos estaban siendo contaminados con semillas de Monsanto y pues se perdería la calidad del cultivo de maíz. Pues digamos que puede que pase eso. Pero hay una desinformación por parte de la gente que piensa que modificar un cultivo puede generar cáncer o algo así. Digamos, eso es algo que yo quería acotar, ese miedo y ese mito de que un transgénico produce cáncer porque es tratado genéticamente, porque no es natural, porque es artificial. Tiene a la gente pensando en lo que no debe y poniendo los ojos en las intenciones de los altos cargos y las altas corporaciones. Es un problema grave de desinformación. Y bueno, darle pues más herramientas a la gente para que se entere que una semilla de Monsanto es algo más que eso y que viene mucho más atrás de unos intereses económicos. Que él no, o sea, que no necesariamente las semillas modificadas son cancerígenas, ¿sí? ¿Eso es lo que quieres decir? Ok. Sí, pues, por eso yo hacía acotación. O sea, el problema, vuelvo y digo, el problema no es que se modifique genéticamente, porque de hecho el ser humano ha modificado genéticamente a través de la selección. Pues las especies que en este momento nosotros consumimos, pues son producto de una selección, y el ser humano de esa manera, pues no con ingeniería genética, injertando genes de otros animales, pero sí seleccionando los propios atributos, pues el ser humano ha creado diferentes razas de ganado, diferentes razas de aves, diferentes tipos de semillas adaptados para diferentes climas. Como una primera forma, digamos, de modificación genética o de adaptación o de selección de genes. El problema radica es en eso, en que se está utilizando ese conocimiento que podría producir alimentos mejores y más resistentes, o que produzcan más en menos área, con intenciones comerciales. Entonces, lo que se hace es, y que lo que está pasando en Colombia y en los restos en los demás países del mundo, y en la India ya pasó, pues es que hacen al agricultor completamente dependiente a una empresa, a las empresas semilleras, a que siempre estén supeditados a comprar las semillas y los insumos para que esas semillas crezcan. Y claro, como se modifica de esa forma, entonces es por eso que esos alimentos o sea, pueden llegar a enfermar a las personas. Además, el solo hecho de utilizar los agroquímicos o los agrotóxicos, que la mayoría están basados en petróleo, en vez de utilizar de otra forma los propios genes y la naturaleza intrínseca de las plantas y del ecosistema al que pertenecen, se hace esto también como otra forma de dependencia, porque Si yo tengo unas semillas que pueden ser nativas, pero me hacen creer que la única forma en la que yo puedo quitarles eso que se llama maleza, entre comillas, es con un agrotóxico, entonces pues me hago dependiente, aunque digamos entre comillas el resultado sea positivo en el corto plazo, porque si sí crecen los, o sea, se evitan las pestes en el corto plazo, funciona, en el largo plazo no, porque pues las pestes, que creo que eso lo explicaba la otra vez Emerson en una reunión anterior que tuvimos, que creo que fue la de agricultura, pues se hacen más fuertes y resistentes. Entonces sí vale también como la pena hacer esa aclaración, no desmitificar, no es que todo lo transgénico sea malo, sino es malo lo que están haciendo en este momento y lo que están haciendo las empresas. Y más allá del discurso de que lo natural y lo no natural, y pues cuando pues eso también es algo que se debe revisar, porque en el fondo todo es natural, o mejor dicho, en el fondo no, todo es natural. La distinción entre natural y artificial es una división mental que nosotros hacemos para tratar de diferenciar las cosas que el hombre hace de las que el hombre no ha hecho, pero las cosas que el hombre hace, que las llamamos artificiales, en realidad pues hacen parte de la naturaleza, porque es que algo natural no produce algo innatural. Algo innatural sería algo fuera de la naturaleza, o sea, por lo tanto fuera del universo. Entonces, pues no conozco la primera cosa que esté fuera de este universo, porque vivo en este universo. Entonces ahí por una simple lógica de teoría de conjuntos uno puede inferir eso. Pero bueno, el punto ahí es que sí, que hay que ser, digamos, como objetivos en el tema y no caer en el discurso de que porque es transgénico es malo y se acabó. Es decir, el problema es el uso de esa tecnología y los fines y los intereses y pues toda la cosa fea y egoísta de todas estas personas y empresas que quieren apoderarse de todo. Bueno, a mí me gustaría aclarar lo de, por ejemplo, no es que yo también tenía la misma pregunta de, no, pues si ya hemos unido, por ejemplo, la ciruela con el durazno, que se crean, de un mismo árbol salen dos frutos diferentes, ya estamos haciendo algo transgénico, o estamos, o sea, poniendo genes diferentes. Entonces yo tenía esa duda y pues una vez me hicieron la misma pregunta y yo como que ¿qué pasa? Bueno, tuve la oportunidad de hacer esa pregunta a Jairo Restrepo, que es una persona que apoya mucho y fomenta mucho la agricultura orgánica y lleva más de 30, 40 años enseñando y en Brasil, en la ONU y en diferentes lados. Y él nos dice que no es que se estén metiendo genes diferentes cuando escogemos nuestra semilla o cuando probamos diferentes métodos, porque es que la misma naturaleza está está llevando no a que se conecten esos genes, sino que a que vayan evolucionando, a que se vayan adaptando al clima, a que se vayan adaptando al agua, a todo. Entonces, por ejemplo, la misma naturaleza tiene sus medios. El viento puede que tumbe esas semillas o los animales que están en la zona. El mismo viento las puede esparcir, las puede poner cerca, o el agua, diferentes climas o temperaturas, se puede dar una evolución, porque eso no es de un día para otro, una evolución de esas semillas. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características en su ADN que son similares. O sea que es como nosotros, si yo soy un humano, tengo un tipo de sangre O positivo, conozco en este caso una persona, digamos, japonesa que tiene rasgos diferentes, pero tiene las mismas características de ADN, por lo tanto podemos concebir un hijo, pero pues, o sea, obviamente va a tener sus características. Entonces es la diferencia que se le hace a lo transgénico, porque ahí sí estamos imponiendo un gen, por ejemplo, en el maíz de un vegetal, y se lo estamos dando de una bacteria, de la Fusilus, que quiere que aporte su veneno, sus cristales venenosos, para que ni los insectos ni esa plaga pueda atacarla. Pero pues la misma pregunta se hace, si mata a esos insectos, si viene el ave y se come ese grano, también le va a afectar, no inmediatamente como un insecto, porque es mucho menor, mucho en su tamaño es mucho más pequeño el insecto, pero el ave también le causa daños. Por ejemplo, hicieron, lo cual no apoyo, la experimentación con los animales, no lo apoyo, pero pues leí la información que había de unos ratones que los alimentaron durante ese tiempo con maíz transgénico y esas semillas hicieron que esos animales tuvieran tumores, se desarrollaron tumores inmensos como pelotas de béisbol en diferentes partes de su cuerpo, no uno, dos o tres. Entonces, yo pienso que sí no deberíamos echarle, digamos, toda la culpa a lo transgénico, porque no es el único problema, hay muchísimos más, eso sí hay que tenerlo claro, de que, pero tampoco debemos decir que tal vez no sea uno de los causantes. Sí es causante, y también eso es lo que no se ha podido demostrar, ni que es malo, pero pues ya estamos viendo resultados en diferentes especies, hasta nosotros mismos, de la como tantas enfermedades que se están dando, y pero tampoco podemos decir que pues esa semilla es como esa tecnología que nos va a salvar, porque no es así y todo lo estamos viendo, por eso nos preocupamos tanto. Entonces sí, entonces sería como dar la duda de que tal vez no sea cierto lo de pronto que nos produzca enfermedades, pero tampoco desechar esa idea hasta que no se demuestre, porque ya se han llevado diferentes procedimientos. Sí, así es. Incluso, bueno, yo pensando un poco más que nada en la biología, ¿no? Esto de intentar modificar genéticamente un organismo. Primeramente, cuando estamos hablando de modificar genéticamente un organismo, estamos hablando de un ADN. Pero solamente estamos hablando de uno, y los organismos, las células eucariotas tienen dos ADNs, el ADN celular del núcleo y el ADN mitocondrial. Pero la mayoría de veces, bueno, en todas las modificaciones genéticas, el único que se toma en cuenta es el ADN celular. El ADN mitocondrial ni se pela. Es más, siempre que se habla de genes, solo estamos hablando de un solo ADN. Y para que funcione la célula mitocondrial se necesitan dos. Ahí, de entrada, ahí tenemos un problema y bastante gordo. O sea, no estamos tomando en cuenta las dos partes de una célula mitocondrial. Una célula eucariota. Y la otra cuestión que también quisiera comentarles un poco es que no es que los seres humanos no podamos, digamos que siendo parte de la naturaleza vayamos a crear algo que sea antinatural. No es así, pues los resultados de seres naturales pues siempre serán naturales, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es interfiriendo con procesos naturales, y es donde aparecen los problemas. Por ejemplo, o sea, no solamente como les decía hace rato, no solamente con la modificación genética estamos ya interfiriendo con un sistema que es la célula eucariota, sino que también estamos imponiendo ese sistema en un sistema mayor y más amplio, que es el ecosistema donde vamos a implantar esto. Y ya de entrada es un ecosistema ya modificado, o digamos que está siendo... que estamos interfiriendo con ese ecosistema al estar usando la forma de cultivar que utilizamos ya desde hace miles de años, que son los monocultivos. O sea, de por sí esa forma de producir alimentos no es, digamos, la adecuada, la que es conforme a los sistemas naturales. El problema, lo que básicamente mueve todo esto, los monocultivos y los transgénicos, es más que nada la situación económica, es el impulso económico, el tratar de producir más, a pesar de que no se produce realmente más con los transgénicos, pero el tratar de producir más y tratar de tener mejores rendimientos, tener cultivos que se vean mejor, que tengan mejor color o que parezcan mayores que los cultivos naturales, para poder así venderlos. De hecho, o sea, el principio de la mayoría de esta forma de ver la naturaleza, de obtener nuestros alimentos, está primero que nada basado en el deseo de vender y comprar, de producir, y todo esto, o sea, está basado en una economía de mercado. Por lo tanto, o sea, en esta economía de mercado, pierde de vista muchos de los factores en su intento por querer vender, comprar y hacer más productivos ciertos campos. Por ejemplo, en México, yo soy de una región donde se cultiva simplemente los cultivos principales de ahí, de esa región, es la caña de azúcar, el café y el caucho. Nosotros le decimos hule. Y se ve claramente cómo se forza a los campesinos a comprar más fertilizantes químicos, más fertilizantes y más pesticidas para que sus cosechas rindan más. Pero ¿qué está pasando? Que en realidad cada vez se les paga mucho menos por su producto y cada vez la gente se va empobreciendo más, sin entender que no está funcionando esa forma de ver la naturaleza, esa forma de tratar de obtener alimentos. Toda esa región de donde yo soy podría fácilmente alimentarse sin problemas. Es una región muy fértil, se podría sembrar de todo, pero ¿qué es lo que se hace? Que solamente se están sembrando tres formas de cultivos principalmente. Y esto está empobreciendo a la gente, solamente eso. O sea, sin necesidad de que lleguen ahorita los transgénicos. Por ahora que lleguen los transgénicos, bueno, si es que llegan, pues la cosa se va a poner un poco peor, porque ya ni siquiera las semillas para poder producir van a ser propias, sino que van a estar patentadas o va a ser que tengas que irlas a comprar a la empresa esta, Monsanto o cualquiera de sus filiales, y pues las cosas se ponen peor. Siento que también otra parte de todo esto que ocurre es la falta de información de incluso los campesinos, ¿no? Ahorita sí se ve mucho que muchas personas, muchos campesinos en México están tratando de evitar que llegue el maíz transgénico a las tierras. Sin embargo, están perdiendo de vista que solamente están sembrando maíz en lugar de, no sé, hacer más diversificar la forma de cultivar y de esa manera también ayudar al ecosistema, ¿no? Veo que ya llegó Alex, me parece que ya se fue. Hernán creo que también llegó y quisiera pues darles la bienvenida y saludarlos. ¿Qué tal? Alex se acabó de desconectar porque se le acabó la batería en el portátil. Entonces, pues, él quería decir algo, pero no se pudo. Entonces, dale, Hernán, Boreal 77, bienvenido. Sí, hola, amigos de la Mesa Redonda. No sé si se escucha bien. Subo el volumen, lo bajo. ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Ahí me reciben bien. Creo que sí, ¿no? ¿Eric? Yo te escucho perfecto. Adelante. Dale. Perfecto, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal, Mudo? ¿Cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Si se escucha muy fuerte, puedo bajar el volumen, ¿eh? Avísame nomás. Escuchando atentamente todo lo que decía querido Mudo, muy interesante por cierto, y me tomé un tiempito como para poder investigar, que es algo que siempre yo recomiendo a la gente, que es que investiguen, ¿no? Porque de eso se trata, para poder encontrar una información más precisa. Y sobre todo que internet hay de todo, ¿no? Y más que nada para poder tener una opinión un poco más equilibrada sobre el tema. Y en mi caso, si bien lo conocía a Monsanto de nombre, porque empezó a salir por todos los medios, sobre todo por un juicio que creo que fue del año 2012, que se le inició en Inglaterra, sobre esta cuestión de los alimentos manipulados, y de la utilización de los herbicidas, desconocía completamente. Sinceramente, solamente había escuchado la consigna de alimentos transgénicos y nada más. Y la palabra Monsanto. Entonces, traté de poder leer un poco y ver algún que otro video, que es uno muy difundido. No sé si todos los que están en la mesa lo han visto, que es el mundo según Monsanto, el cual no terminé de ver en forma completa. Veo que es un video extenso, no debe ser el único video disponible en la web sobre el tema. Sí, por lo que pude apreciar, es para ver varias veces. O sea, creo que vi aproximadamente una hora y es como que quiero volver desde el minuto cero para poder ver de nuevo, porque hay muchas cuestiones a las cuales uno no está familiarizado, salvo que esté metido en esta cuestión de los alimentos en una forma más detallada. Y digamos, utilizan términos términos científicos que por ahí no, en mi caso no estoy tan familiarizado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese documental. Y obviamente las personas que lo hicieron y se tomaron el trabajo de hacer periodismo de investigación, la verdad, hasta lo que yo vi, es un trabajo muy bien hecho, o sea, muy creíble sobre cómo es la historia de cómo empezó Monsanto en todo esto, de sus intereses, y de cómo empezó a manipular a muchos de los gobiernos del mundo, ¿no? Andaba viendo lo que es lo que dice Monsanto acerca de los mitos y las realidades. Con respecto a lo que se mantenía hablando, ya les paso la página para que lo vean. Dice, pues, mitos y realidades, las verdades científicas sobre los transgénicos. Los cultivos genéticamente mejorados o transgénicos son un tema que a menudo existe una carencia de información, dice el artículo, pues, propio de monsanto.com.mx. Esto ha generado mitos en torno a ellos a nivel mundial y en nuestro país deben ser aclarados. Entonces, aquí aparecen unos de los mitos más interesantes. Dice: los agricultores pierden al no poder guardar las semillas transgénicas. Y ellos responden: en realidad, los agricultores no pierden al no poder guardar las semillas transgénicas. Las semillas transgénicas son un poco más caras que las convencionales. Sin embargo, los costos totales de producción disminuyen, por lo que los cultivos biotecnológicos requieren menos cantidades de pesticidas y laboreo del suelo. Al final, el agricultor gana mucho más de lo que invierte. Ningún agricultor está obligado a comprar las semillas, ellos las adquieren por el beneficio que les representa. Les paso esta otra realidad que tiene Monsanto para, pues, dar sus, entre comillas, argumentos de lo que ellos hacen, para que lo tengan ahí presente. Para que no digan que los de Radio EBR somos unos hippies fanáticos y parcializados, que pues no tratamos de buscar la objetividad y como la amplitud de la información. Bueno, a mí me gustaría mucho escuchar a Maribel, si ella quiere hablar un poco, y Alex también, que ya pudo volver, para que hagan su aporte sobre el tema, y nos comenten también qué piensan al respecto, que saben del tema y también que quieren saber. ¿Cómo es eso de hippies, Eric? No lo tenía. Ah, sí, no, pues lo que pasa es que ustedes saben que a los espacios de la economía basada en recursos está llegando gente de todas partes, gente pues con sus creencias religiosas, místicas, esotéricas, también gente, muchos ateos, gente muy escéptica y gente muy amargada. Entonces, en esa amalgama ahí de personas de diferentes corrientes de pensamiento y tendencias y formas de ver el mundo, pues siempre hay un tire y afloje. Entonces, pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es, pues en la radio y en los medios, es tratando de publicar información, pues de contenido general, y tratando de manejar las mejores fuentes para que la información sea, pues digamos, bien recibida y se dé un debate serio y no sobre lo que cualquiera cree o supone, sino dentro de lo que... dentro de lo que se pueda discutir y, mejor dicho, pues cualquier cosa se puede discutir, pero dentro de un marco de una coherencia y unos referentes a los cuales uno puede acudir y no sea solo lo que alguien escribió un blog porque se le ocurrió y le pareció que estaba bien acusar y decir sin ninguna prueba. Entonces, en parte, pues también digo eso es para que, independientemente de las afirmaciones que hagamos, siempre tratemos de fundamentarlas, pues para, no solo para ser creíbles, sino pues para, digamos, tener un debate serio y que si se da el debate o la discusión o simplemente el diálogo, pues podamos referirnos de manera coherente y segura de lo que estamos hablando y no por suposiciones o discusiones de ego. Entonces, pues a eso hago alusión, a que lo que el ejercicio que está haciendo Robert de poner lo que dice Monsanto y hacer el contraste es una forma de hacer, pues digamos, periodismo o radio o pues de compartir información y que pues quien participe y escuche pues genere su propio criterio y que no sea una cosa sesgada donde nos sentamos 10 personas, 5 personas a hablar mal de Monsanto, a hablar mal de los transgénicos sin escuchar o leer o hablar de la información que dice la contraparte. Entonces era eso. Entonces adelante Alex o Mari. Sí, ahí, perdón que intervenga, pero está bien, no me había quedado claro a qué venía lo de la palabra hippies, pero bueno, antes de que intervengan, por eso yo digo, como es afirmando lo que vos estás diciendo, Eric, digamos, que nosotros lo que hacemos, al menos en mi caso, es investigar, o sea, y siempre le digo a la gente que no tiene que tomar como que lo que dice cualquier persona es la realidad y es la verdad, sino escuchar, analizar, investigar por su propia cuenta en todos los temas. Yo, si vos me vieras ahora, tengo 3 hojas en tamaño A4 escritas a modo de autoayuda haciendo alusión a puntos que fui viendo tanto de lo que leí y del documental este del Mundo Según Monsanto que me llamaron la atención. Y de cada punto creo que hay muchísimo para desarrollar. Y cosas que por ahí necesitaba plasmarlas en una hoja a modo de recordatorio, porque hay algunos términos, vuelvo a insistir con eso, de la ciencia que no desconocía por completo. Solamente es eso, y cada persona, si quiere llegar a si le interesa el tema y quiere llegar a tener información más certera, más equilibrada, le llamo yo, es hacer un poco de eso. Porque quizás las personas no necesiten hacer un machete de autoayuda y puedan retener todo más fácilmente, ¿no? En sus mentes, pero a ellos es una sana envidia, ¿no? Listo, adelante. Entonces, Alex o Maribel, que nos deleiten con su voz y sus pensamientos y participación. Bueno, que normalmente es primero las damas, pues con permiso. Buenas noches. Dice Mari que ahorita no puede hablar. Pues desde el punto de vista del estudio médico, se han visto que las investigaciones siempre se han tenido como una tendencia a, pues digamos, a la parcialización, si se puede decir por alguna manera, a las que son ayudadas económicamente por, pues financiadas generalmente por casas farmacéuticas. y los estudios que hay sobre transgénicos y son de grupos independientes o de universidades generalmente, y no hay, digamos que no hay la suficiente difusión de estos resultados, que son muy importantes. Sin embargo, cada vez más con mucha más importancia. Todos conocemos, o no sé si conozcan, los estudios que han hecho sobre la leche de vaca, pues que se usaba hormonas, es mucha utilización de hormonas en la leche para las vacas, y eso se pasaba pues a los que los consumíamos, y pues aumentaba el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de próstata. Y esos estudios ya estaban por allá como desde el 95, 96. Eran unos estudios que ya se estaban publicando generalmente, como les digo, en universidades, pero hasta ahora es que se está, digamos, que masificando esa información, y eso tiene muchos intereses de por medio, ¿no? Ya todos sabemos de dónde vienen esos intereses, pero pues no podemos desconocer que estos productos sí nos pueden modificar o alterar nuestro convivir en la tierra, y hasta tal punto de poder llegar al extremo en la manipulación genética, de poder dividir a la especie humana sería hasta en dos subespecies, los que son genéticamente modificados y los que no. Pues hay muchas cosas para discutir, pero no sé cuáles serían los puntos o el orden, pues por haber llegado tarde a tratar de aquí en adelante. Pues como es una mesa redonda, la charla es más bien libre, pero pues sí hay unos temas propuestos que vienen de la mesa redonda anterior, donde se propusieron para esta mesa redonda. Entonces, pues yo sí te quería preguntar, tú como médico, pues en tu experiencia, ¿has visto cuáles son las enfermedades de los agricultores? Porque pues Ibagué, al ser una ciudad capital, pero también una ciudad pequeña, pues acoge a mucha gente del campo. Entonces tú de primera mano has podido como pulsar la salud, o sea, ver la salud pública y ver de qué se enferma la gente en el campo y en la ciudad. Entonces en el caso del campo y el Tolima, al ser un departamento que produce arroz y utiliza pues todos estos agrotóxicos, pues ¿qué encuentras tú? ¿Qué nos puedes contar así sobre el tema desde tu experiencia como médico? Pues hay varias cosas para comentar. Hay algunas enfermedades que aún la parte investigativa, digamos, no ha completado la asociación directa, pues ya por varias razones. Pero es decir, un campesino que use los pesticidas y los fertilizantes y los químicos, lo más frecuente que ellos aquejan son trastornos respiratorios. Entonces hay problemas que se catalogan como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que en algunas ocasiones el paciente pueda tener o no exposición al humo de leña o al cigarrillo, pero que en otras, pues que ahí dicen, ah, bueno, pues fumó, así sea que fumó poquito, pero pues echémosle la culpa al cigarrillo. En otras, que en donde dicen, bueno, y este man no fumó, no cocinó con leña, y entonces, ¿por qué tiene la tal llamada de POC? Entonces ahí es donde, digamos, que ha hecho falta mayor profundización en los temas y pues o en la investigación de estos pacientes, pues porque los recursos que se necesitarían para para esa investigación no están disponibles pues por el sistema de salud y por muchos problemas que no sé si hayan visto pues en las noticias actuales de que el hospital están que lo cierran, bueno, muchos problemas que hay aquí en la región. Entonces esos pacientes que tienen esos trastornos respiratorios simplemente se tildan con el nombre de otras enfermedades para, pues digamos, porque el tratamiento generalmente podría estar enfocado a los síntomas y se usan los mismos fármacos para optimizar la ventilación del paciente, pero no a la investigación de cuál sería el causante, si es un cáncer o si es alguna EPID, que es otro tipo de enfermedades. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ok, las EPID son otros tipos de enfermedades que son enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Esas enfermedades son más asociadas a las exposiciones de químicos y han sido bien estudiadas en Estados Unidos, en Australia, pues también en Europa, y digamos que ya están descritas y ya están asociadas. Sin embargo, como les digo, acá pues los campesinos muchas veces no saben qué usan en sus químicos, y cuando llegan ya llegan con una enfermedad ya muy avanzada, que ya digamos no se sabe qué fue primero, si el huevo, la gallina, si el cigarrillo, si el humo o si los tóxicos. Eso por un lado. Las partes, los problemas dermatológicos son menos frecuentes. Como les digo, lo más frecuente es la parte ventilatoria, los problemas respiratorios, y pues los tumores, ¿no? Hay mucho cáncer, cada vez más hay más cáncer pulmonar. Generalmente pues lo que hay es cáncer de estómago, pero pues digamos que eso todavía se lo achacan a los malos hábitos alimenticios más que a la exposición de agentes tóxicos. No sé si ya respondí la pregunta ahí. ¿Sí? Una pregunta, Alex. ¿Qué tanta base tiene la asunción de que todos los problemas sean causados, pues los problemas estomacales de cáncer de estómago sean ocasionados por la mala alimentación en lugar de los tóxicos que se hubieran podido utilizar en ellos? ¿Cuál es esa base? ¿Qué ha pasado con eso? Pues malos hábitos alimenticios incluyen el consumo de sustancias tóxicas, pero tóxicas digamos legalmente permitidas, como el alcohol, como el cigarrillo, y pues ya después empiezan otra serie de hábitos que son propensos para el crecimiento de la bacteria, que es la Helicobacter pylori, que pues desde mi punto de vista la han, digamos, ¿cómo se dice? Le han tildado de la mala del paseo y le han achacado pues muchas de los cánceres y de los cánceres de estómago, de adenocarcinomas, que sean por culpa de la bacteria que crece en un ambiente estomacal en el cual es propenso, favorecido por malos hábitos alimenticios, por ejemplo, en comer a deshoras, comer pues bastantes sustancias acidificantes, comidas chatarras, pues que llaman de esa manera, y entonces ahí le achacan a la bacteria que se forme el cáncer, el adenocarcinoma. Y pues en algunos adenocarcinomas sí está muy bien asociada a algunas variedades genéticas de esta bacteria, pero pues yo me imagino o sospecho que a todos que nos hagan una prueba para esa bacteria que siempre la vamos a tener. Entonces sí, los tóxicos con los que se han asociado son esos, los el cigarrillo y el alcohol. Básicamente, pues el alcohol por lo de la acidificación, y el cigarrillo sí está directamente relacionado con crecimiento tumoral de muchos, muchos cánceres, incluyendo el de estómago. Añado lo que estaba diciendo Maribel para que quede en la grabación. Dice que es un caso concreto el que va a narrar aquí. Dice, bien específico, es el cultivo de rosas. Teniendo en cuenta que es un espacio diferente al de la siembra común, tengo conocimiento de que las industrias que más químicos utilizan para ello, y he conocido algunas cosas que trabajan en ello, y la salud se ve seriamente afectada, o sea, las flores en general. Sí, y pues obviamente la parte de los agrotóxicos, que es el problema principal en la que influye en la salud de cada uno, pues ese es el punto a tratar. El transgénico es un manipulador de los movimientos económicos de los agricultores, pero el verdadero malo, el arma principal para la destrucción es los agrotóxicos, y pues ahí está la raíz de todo problema, todo mal. Leí por ahí que se decía que los agroquímicos, o sea, digamos, la manipulación genética de un alimento puede facilitar el desarrollo de los tumores cancerígenos. O sea, si bien no es que significa que enseguida uno se va a agarrar un tumor, puede facilitar el desarrollo de estos tumores. Eso fue lo que las conclusiones que sacaron algunos científicos sobre esta cuestión de los alimentos transgénicos. Obviamente, en este caso Monsanto siempre salió a decir que los subproductos, como los herbicidas, por ejemplo, iban a servir para ayudar, ¿no?, a los agricultores a producir alimentos más sanos. Esa era la consigna, incluso en propagandas que les pasaban todo el tiempo a los estadounidenses por la tele. Esa era la consigna sobre los herbicidas y de los productos transgénicos y de el impulso de la biotecnología, ¿no? Y según el informe de los científicos, muy errado no estaban. Lo que ocurrió fue que muchos de esos científicos que decían que había que investigar un poco más sobre el tema antes de que el organismo que regula la seguridad alimentaria, que es el FDA, o sea, antes que eso esté regularizado, que se hagan otras investigaciones sobre, por ejemplo, el producto herbicidas, que empezaron a vender a viva voz como que era el mejor producto para la manipulación de, o sea, para lograr un producto que lleve, digamos, ellos lo vendían como que mata las raíces malas, ¿no?, de los productos, como puede ser la soja. O sea, lo que hacía es que el producto, al aplicarlo sobre el alimento, iba a resistir iba a resistir ese producto, y se iban a morir, digamos, las raíces malas que estuvieran cerca de la soja y otras plantaciones. Monsanto lo que hizo fue realizar algunos sobornos, ¿no? Y sobre algunas personas del FDA. Por eso, en cosas que estuve leyendo y viendo en el documental que les había hablado, se decía cómo personas del FDA, que es el organismo que debe regular la seguridad alimentaria, pasaban a trabajar después en la multinacional Monsanto, y cómo personas que trabajaban en Monsanto después pasaban al ente de regulador. O sea, una cosa tremenda, ¿no? De que ellos le llaman la puerta giratoria, sale por un lado y aparece por el otro. Entonces es muy difícil poder encontrar algo que sea independiente, algo que sea una investigación que no tenga ningún interés detrás, ¿no? De intereses gubernamentales mezclados con la corporación, en este caso Monsanto. O sea, es muy difícil poder llegar a una investigación que no sea sospechosa. Entonces, y así debe pasar con muchas cosas, ¿no? Que nosotros nos, en este caso, hablando de los alimentos, nos llevamos a la boca o lo bebemos y no sabemos de qué manera fueron regulados, porque eso, salvo que uno se dedique a investigar profundamente o sea un periodista de investigación que realmente le interese, estamos totalmente expuestos como ciudadanía, ¿no? A no saber qué es lo que realmente estamos consumiendo, y es un tema, una cuestión muy preocupante, porque muchas de las enfermedades que podemos adquirir provienen también de la mala alimentación. Es cierto, la mala alimentación sí determina la salud de todos, lo digo por mi propia experiencia. Plante, dale. Eric, sales como si tuvieras una lluvia dentro de tu casa. Es el mudo. Yo estoy bien. Que estoy de acuerdo con eso, con la mala alimentación. La mala alimentación es una de las causas de muchas enfermedades, y yo, lo estoy viviendo en carne propia, y precisamente en este momento estoy cuidándome un poco más, pues porque no es porque en este momento esté comiendo mal, sino porque comí mal en otro momento de mi vida. Entonces eso sí es importante, o sea, eso... Sí, uno, o sea, ese dicho que dice que uno es lo que uno come, es verdad. Miren, yo quería mostrarles una parte cortico de una entrevista que le hicieron hace como 2 o 3 años a esta señora Monique, disculpen, rectifico el nombre. Sí, Eric, quería... La creadora del documental y del libro, porque es que ella primero escribió un libro que es producto de una investigación de varios años del mundo según Monsanto. Entonces les voy a dejar el audio pues como para alimentar un poco la discusión y la charla del día de hoy en la mesa redonda de Radio EBR. ¿Les parece? Sí, Eric, perfecto. Y quería señalarte algo. Yo me refería a la mala alimentación, no a en este caso a las hamburguesas de McDonald's. O sea, me refería a que uno, claro, me refería a que uno cree que se está alimentando bien, consumiendo X producto, y resulta que ese producto está a la venta sin tener los controles que debería haber tenido por la corrupción que hay detrás, ¿no? Y los intereses. A esa mala alimentación me refería, que es la mala alimentación sin saberla realmente. Porque uno, cuando come cosas que sabe que no son sanas, ¿no? Bueno, lo está haciendo sabiendo. Yo me refería al otro costado, que es, creo que es peor. Sí, pues el punto es ese, que somos lo que comemos. Entonces, pues sí hay mucho que cuidar. Y como dijo aquí Maribel en el chat, uno tiene la sana intención de comer bien, pero ¡cha-chan! Y sí, es verdad, todo el tiempo el sistema nos sabotea, porque uno realmente no conoce el origen de todos los alimentos. Entonces, digamos que no es loco pensar en que uno comience a producir sus propios alimentos, porque por lo menos produciendo los propios alimentos uno tiene más certeza sobre el alimento. Ahora, ¿Qué implica eso y cómo hacerlo? Esa es otra cosa, porque sí implica pues una disciplina, porque ser agricultor es también ser disciplinado y tener un tiempo, pero me parece que sí vale la pena. Lo que no sé es cómo cada uno puede encontrar esos espacios. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejarles aquí el audio. Pues que lo que, o sea, este audio me parece válido, pues que es producto de una entrevista, que está el video también que por ahí se los coloqué, es porque esta señora Monique reduce, o sea, sí, resume y reduce pues todo lo que dice el documental en esta entrevista, donde incluso cuenta cosas que uno no sabe cómo ella accedió a la información y muchas otras cosas que están ahí en el documental. Entonces voy con eso. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe en este estudio de CNN en la Ciudad de México a Monique Robin, que es periodista, documentalista, directora de cine y que, bueno, pues es un referente obligado cuando se trata de hablar de una empresa tan poderosa e importante como Monsanto. Monique ha hecho un trabajo de investigación que se aterriza en este libro que es El Mundo Según Monsanto, de la dioxina a los OGM, una multinacional que les desea lo mejor. Y bueno, Marie-Monique Robin edita esto a través de Península y presenta también un documental, El Mundo Según Monsanto, del mismo nombre, que bueno, pues en nuestro país ha sido presentado recientemente con enorme atención por lo que significa, por lo que representa una empresa como Monsanto, que comercializa el 90% de los alimentos transgénicos. Y como dice la presentación, el cintillo rojo que acompaña a este libro, que dice, sabemos lo que comemos, el rostro más peligroso del progreso global. Y bueno, pues es un trabajo de investigación muy amplio, que como lo comentaba antes de entrar al aire, va acompañado de una revisión legal por cualquier afirmación que aparezca en este libro pueda tener algún tipo de repercusiones, como sabemos. Te agradezco muchísimo, Marie Monique, que nos acompañes en esta noche para CNN en español. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues es una investigación, como digo, que está contenida en este libro y en un documental. Básicamente, si yo te pregunto, ¿qué es El Mundo Según Monsanto? ¿Cuáles son los ejes de tu investigación? Bueno, El Mundo Según Monsanto es un mundo donde la agricultura bueno, es practicada por personas que no son agricultores, ¿me entiendes? Entonces, una agricultura sin agricultor, ¿me entiendes? Entonces, son, como lo vi, por ejemplo, en Argentina o en Canadá o en Estados Unidos, donde además las semillas son controladas por una empresa llamada Monsanto, ¿no? Que hace que todos los años los agricultores tienen que comprar nuevas semillas, porque son patentadas estas semillas, y no pueden seguir guardando una parte de su cosecha, ¿no? Como suelen hacer en Oaxaca aquí, o en Francia, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Intercambiar semillas, etcétera, no pueden seguir haciéndolo, porque si no, Monsanto le manda lo que se llama en Estados Unidos la policía de los genes. ¿Te imaginas esto? Es de verdad, yo entrevisté a víctimas de esta policía. Son agentes privados pagados por Monsanto que entran en los campos, toman muestras, por ejemplo, de la soya, del maíz, ¿no? Y si es transgénico, van a ver al agricultor y le dicen, pues, la factura, por favor, y si no puede comprobar que ha comprado sus semillas, entonces le hacen un juicio. Eso es el mundo según Monsanto, donde las semillas son controladas por Monsanto, y es decir, tú sabes que las semillas es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Entonces, si tú controlas las semillas, controlas la cadena de la alimentación y controlas a los pueblos. Entonces, es este mundo, es un mundo de mucho control, en sentido de que la policía de los genes es una cosa que para mí, yo soy hija de agricultores en mi país, ¿sabes? Y cuando yo vi esto, me asusté mucho, porque es de verdad un país donde, un mundo donde, como lo vi en Estados Unidos, Monsanto puso una línea de teléfono gratis para que los agricultores denuncien a sus vecinos, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes sospecha de que tu vecino no ha comprado nuevas semillas, entonces lo denuncias y viene la policía, lo genera. Esto es el mundo, según Monsanto. ¿Qué alcance, Monique, tiene tu investigación? ¿En dónde la hiciste? ¿En qué consiste la investigación que está contenida en el libro y en el documental? Bueno, este documental, este libro salió en muchas partes del mundo. Llevo casi un año y medio ahora viajando en muchas partes, ¿no? El libro salió en 15 idiomas. El documental en 22 países tuvo mucho, bueno, provocó mucho interés porque Monsanto es no solamente una multinacional que controla el 90% de los transgénicos, sino también que es la primera empresa semillera del mundo, ¿eh? Desde que compró aquí, además, Seminis en 2005, ¿no? Entonces, es la historia. Yo lo que cuento en esta investigación, que me tomó como 3 años de tiempo, ¿no? Es toda la historia de la multinacional, que fue creada al principio del siglo XX y que primero fue una empresa productora de productos químicos. Te voy a dar un ejemplo, los PCBs, no sé si has oído hablar de esto, los PCBs se encuentran en todos lados. Ahora son prohibidos. Pero dinos qué es los PCBs. Entonces se utilizaron hasta hace 20 años, porque ahora son prohibidos por ser muy tóxicos, ¿no? Se utilizaron en transformadores eléctricos como aislantes, ¿no? Lo que revelé es que Monsanto sabía desde el principio, desde los años 30, cuando empezó a producir esos PCBs, ¿no? Que eran muy tóxicos. Cuando digo tóxicos, son como dioxina, ¿me entiendes? Dan cáncer, perturban, afectan el sistema de reproducción de las mujeres y los hombres. Por eso son prohibidos en todas partes del mundo hoy, pero tú, por ejemplo, tienes en tu sangre, como yo, PCBs, porque se acumulan como las dioxinas en las grasas, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil destruir los PCBs. Aunque ya estén prohibidos. Sí. ¿En todo el mundo? En todo el mundo, todo el mundo. Pero ya los traemos. Ya los traemos. O sea, ya el efecto se causó. Sí, claro. Y lo que revelé es que Monsanto sabía esto. Escondió los datos. ¿Lo sabemos por qué? Porque Monsanto fue condenada en 2002, entonces hace pocos años, ¿no? En un juicio que tuvo ahí en Anniston, donde estuve filmando, ¿no? En Alabama, en Estados Unidos, donde ellos tenían una fábrica de producción de PCB, donde la población se encuentra 60% de la población enferma, ¿no? Finalmente, Monsanto fue condenada a una multa muy, muy importante, $700 millones de multa, porque ahora sabemos, porque sus datos internos de la empresa son desclasificados, que lo sabían y no han dicho nada. Eso es un ejemplo, pero hay otros ejemplos como el agente naranja. ¿Tú sabes lo que es? Este cóctel de herbicidas que se utilizó en la guerra de Vietnam, de dos herbicidas, ahora prohibidos también porque son muy, además muy tóxicos porque contienen dioxina. En este caso fue peor todavía porque yo pude revelar que Monsanto manipuló falsos, bueno, hizo falsos estudios científicos para esconder la relación entre una exposición a la agente naranja y el cáncer, ¿no? Entonces, hay varios productos así que es la misma historia que se repite, de manipulación de datos, esconden los datos, mucha presión sobre los científicos independientes o sobre la FDA, la Food and Drug Administration. Déjame, Monique, regresar después de esta pausa comercial y regresamos en esta charla. Bueno, hablas de las prohibiciones. Yo te quiero preguntar sobre lo que se prohíbe en algunos lugares del mundo y lo que se permite en otros lugares del mundo, en algo que también nos tiene que poner en alerta. Después de la pausa, regresamos. Regresamos en esta charla con Monique Robin sobre el mundo según Monsanto. Yo te preguntaba, para irnos al corte, sobre lo que en algunos lugares del mundo se ha prohibido en definitiva. A ver, hay prohibiciones ya universales, que las acabas de mencionar. Hay prohibiciones en algunos lugares del mundo, pero eso que se prohíbe, por ejemplo, en Europa, se permite en países como América Latina. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, hasta hoy en Europa el único país donde hay cultivos transgénicos es España, sino todos los demás, como Francia, Alemania, Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Austria, han prohibido los cultivos transgénicos. Y ellos utilizan el llamado principio de precaución. ¿Tú sabes que cómo no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias de los transgénicos sobre la salud humana y el medio ambiente? Entonces los gobiernos dicen, hay que esperar que haya estudios serios. Porque lo que es muy interesante ver en este dossier, digamos, ¿no? Cuando empecé a trabajar sobre esto, es que la falta de evaluación seria de los transgénicos es increíble. ¿Cómo sabes de la falta de evaluación seria? Pues eso está en el corazón de mi investigación, digamos. Lo que pude revelar es cómo Monsanto manipuló la FDA, ¿no? La Food and Drug Administration, que, bueno, publicó en el año 92 un texto muy importante, que es la base de todas las reglamentaciones de los transgénicos en el mundo, ¿no? Y que se tomó en todas partes aquí también, en México, ¿no? O en la Argentina o en Europa. Este texto publicado en 92 por la FDA dice que un transgénico como un maíz transgénico, ¿no?, es equivalente en sustancia, ¿no?, a un maíz tradicional. Eso se llama el principio de equivalencia sustancial. Parece un término complicado, pero con eso quieren decir ellos. Que es lo mismo un transgénico que un maíz tradicional. Sí, eso es, si es lo mismo, ¿para qué vamos a hacer ensayos? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces? Lo que revelé, y fue muy importante esto, ¿quién escribió este texto? ¿Quién lo redactó, este texto? Un abogado de Monsanto que entró en la FDA como número 2, hablé con él además, entonces te lo puedo decir así, Michael Taylor se llama, y le escribió ese texto y después se fue como vicepresidente de Monsanto. A ver, primero era funcionario de Monsanto, después fue funcionario del gobierno de Estados Unidos y regresó a Monsanto. Sí, sí. Eso se llama en conflicto de interés. Conflicto de interés, aunque diga él que no, pero conflicto de interés. Obvio. ¿Y él redactó esa frase? Sí, entonces... Ese estudio, informe. Bueno, ¿cómo? Él redactó ese informe, sí, él fue reproducido en el mundo. Exacto, exactamente. Y eso se llama en Estados Unidos revolving doors, las puertas giratorias, ¿no? Tú pasas de la industria al gobierno y viceversa, ¿no? En el caso de Monsanto pude ubicar a más de 100 personas. Ahí terminó el audio, Eric. Sí, concluye el audio. Pues sigue más, pueden buscar la entrevista, es una entrevista de CNN, o sea, no es como que es una cadena por ahí underground, sino es esta periodista que entrevista a mucha gente de Latinoamérica, Aristegui de México, que pues ahora está trabajando para la CNN, y pues a veces hace entrevistas así como muy interesantes como estas. Sí. Nombraron ahí en la nota los efectos de los PCB, que esa sustancia fue, o ese químico, ese compuesto químico, fue el cual los habitantes de, si no mal no recuerdo, Illinois, creo que es, en Alabama, demandaron a Monsanto en los años 70 por sucesivas muertes y enfermedades y el gran alto de PCB en la sangre que tenían los pobladores. Con lo cual, acá lo que cuesta creer es que Monsanto debió pagar una indemnización a esas personas, o sea, aceptó que habían ocultado información durante muchísimo tiempo. Ellos eran conscientes de los efectos que podía provocar el producto más vendido, que es el Roundup, que es el herbicida, en los alimentos, con lo cual lo mantuvo en secreto, y después que empezó a haber un montón de muertes y de que los pobladores de Alabama empiecen a juntarse para iniciar una demanda muy importante, ellos reconocieron eso. Y el Estado, en vez de proteger, ¿no?, en vez de defender a los ciudadanos, defendió a la compañía. O sea, algo... ahí se ve cómo los funcionarios y lo gubernamental está muy relacionado con esta multinacional, que es el quien maneja todos los hilos, ¿no? Ahí se ve claramente cómo esta multinacional tiene muchísimo más poder que el Estado mismo, o de quienes deben controlar a Monsanto, quienes deben controlar el producto. Y respecto al PSV, quiero agregar que, como apunte había notado, Monsanto, líder mundial en biotecnología, ¿no? Alimentos manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones del Roundup, que es el herbicida. Ellos proponían eso, manipular los alimentos para que resistan a las emisiones de este herbicida. Ocultó esa información durante muchísimo tiempo. ¿Y cuáles son los efectos, los riesgos para la salud humana, mismo los animales, ¿no? Los efectos del PCB es alterar las hormonas sexuales. Esto en base a un estudio importante de científicos independientes, ¿no? Vale agregar que después de esto tuvieron que ir a buscar trabajo en otro lado, pero bueno, ellos descubrieron que alteraban las hormonas sexuales, que reducía el coeficiente intelectual de los recién nacidos, o sea, las mujeres contaminadas por el PCB daban a luz a sus hijos con un alto con un grado de coeficiente intelectual reducido. Reducción del funcionamiento de la glándula tiroides, alteración en la división celular, en el proceso de la división celular, o sea, se alteraba eso al tener un alto grado de PCB en sangre. Estamos hablando de personas que tenían más del 60%, del 50% también, y algunos más, de esta sustancia en la sangre. Y la demanda de estos vecinos de Alabama se presentó en el año 2001, y la sentencia de los jueces fue que la compañía debía indemnizar a toda la población con $700 millones. Estamos hablando de una cifra importante, pero aparentemente esa cifra para lo que son los beneficios que obtuvo Monsanto durante tantos años es, como se dice aquí en Argentina, una bicoca. No es ni el cuarta, la cuarta parte de los beneficios que y las ganancias que han obtenido, ¿no? La sentencia que decía que la empresa debía pagar esa suma, $700 millones, descontaminar el lugar, en segundo lugar, en segunda instancia, y producir, que esto es algo que me causó un poco de gracia, producir un hospital especializado. O sea, Monsanto tenía que invertir en un hospital a modo de resarcir a las personas que ellos mismos contaminaron. Suena muy, muy gracioso, pero es lo que sucedió. Y para culminar, ningún directivo de Monsanto fue juzgado. O sea, son como trabajos que tenían que, o sea, tenían que pagar con esos tres puntos, pero ninguno fue juzgado, ninguno fue preso. Todo siguió su rumbo hasta los días de hoy, ¿no? Sí, Alex. Gracias. El panorama es peor de lo que parece, porque no solamente es con los alimentos, sino también con los medicamentos, o peor, aún más con los medicamentos. Cuando estaban hablando ahorita, pues, de la FDA, eso es para los que aprueban, o cuando se aprueba el uso o el permiso para que salga a la venta al público un alimento o un medicamento, hacen un comité, y el comité es integrado por 7 personas, dentro de las cuales solamente 2 son delegados Pues digamos que la parte científica en cuanto a seguridad alimentaria o seguridad farmacológica. Entonces, obviamente son una minoría del comité, las otras 5 personas. Es decir, si las 2 votan por un no, que no aprueban el medicamento, que no aprueban el alimento, pues aún así puede salir a la comercialización, porque los votos son contados y sin hijos de, sin orden de importancia, sino que ya 5 positivos y 2 negativos, pues es sencillo, pasa el fármaco o el medicamento. Entonces hay el alimento, hay medicamentos que utilizamos nosotros los médicos o se usan en las hospitalizaciones o cuando se formulan a los pacientes ambulatoriamente, bueno, todos los medicamentos que se puedan utilizar. Hay algunos, muchos que cumplen esta regla, que no han sido aprobados por los de seguridad, sino por los demás. Entonces, el panorama no es muy alentador, porque se supone que la población civil o las personas esperan que sean atendidos y que sean que les resuelvan un problema de salud en una institución en donde muy probablemente vayan a darles otro problema o tengan el riesgo de estar expuestos a otra patología. Entonces es muy difícil, porque la educación que se tiene que fomentar tiene que estar desde unos niveles, desde todo nivel, desde los niños, desde los diferentes niveles educativos, niveles socioeconómicos, incluso a los mismos estudiantes de medicina, a los mismos profesores de medicina. Es decir, la educación en salud que debemos hacer, porque es algo que toca hacer. Ahorita la propuesta de los videos en YouTube es muy buena y hace parte de educación en salud, porque definitivamente hay que, o bueno, no sé, desde mi punto de vista de la economía basada en recursos, es que es netamente salubrista por donde se le mire. Casas saludables, familias saludables, ciudades saludables. Bueno, ese es mi punto de vista. La educación en salud tenemos que hacerla todos. Todos, somos todos, los biólogos, los arquitectos, los con mayor razón, los agricultores. Y pues casi que en últimas queda el médico. Pero bueno, también obviamente el médico. Todos debemos empezar a hacer educación en salud, y eso puede ser, digamos que la base para empezar a trabajar en muchos de los proyectos. Y la información que hay, la desinformación es mucho más abundante que la información. Entonces es nuestro deber convertirnos en algo que acá en Colombia se llama Profesor Superó, para disminuir los niveles de ignorancia en salud un poquitico. Sí, es cierto. El problema es que muchas publicidades, ¿no?, que nos muestran, no están educando, o sea, están mal educando con cosas falsas, por buscando solamente vender el producto como sea, todo el tiempo metiendo publicidad cada 2 minutos sobre lo mismo, y vender el producto para obtener ganancias. Ese es el principal problema que tenemos del sistema actual, ¿no? Por eso como bien decís, una EBR difiere de todo eso, y muchos de los problemas que tenemos actualmente no estarían en una economía basada en recursos, porque no se está buscando obtener una ganancia, no se está buscando manipular, no se está buscando mentir, ocultar información y tantas cosas demás que hay, porque el objetivo es otro, es lograr un bienestar para todos y no obtener ganancias también con las enfermedades ni con las muertes. Por eso yo descreo totalmente de que al año que estamos, 2013, casi 2014, no haya una vacuna contra el cáncer. Que obviamente, y muchos de esos tumores son generados por las mismas multinacionales. Eso no, yo no tengo, personalmente es una opinión, valga la redundancia, personal, sobre que no tengo ninguna duda de que eso existe, pero no conviene sacarlo al mercado. Y si lo sacan, creo que los únicos que lo pueden comprar son los dueños de Monsanto. Sí, me gustaría poner en contacto también para los que nos están escuchando y no conocen o no saben, esas mismas empresas que manejan la medicina, por ejemplo, una de tantas, Bayer, que es una gran empresa controladora de muchos medicamentos, que si le duele tal cosa, tomes esta pastilla, porque si es Bayer, es veneno. Digo, si es Bayer, es buena. Entonces, ¿y qué? Esa bueno. misma empresa que nos está intentando sanar, tenemos que verlo. El problema es de dónde nos creó ese momento de enfermedad. Aparte de que nosotros queremos de un día para otro estar bien, tenemos que saber bien de dónde es que viene esa enfermedad. Bayer es la misma empresa que le vende a los campesinos estos agrotóxicos, porque es la que llena esos estantes de esos ingenieros agrónomos que salen a vender alegres sus productos. Son los mismos. Bayer por un lado es el que cura, y Bayer por el otro lado es el que da los agrotóxicos, y están creando ese ciclo para qué, para enfermarnos y ellos mismos captar el dinero, obviamente. Entonces es un negocio bastante redondo, exactamente. Yo conozco acá una persona en Bogotá. Dale, Hernán, si quieres. Solo quería decir esto. Yo conozco una persona acá en Bogotá que es el papá de un amigo, quien hace más de 10 años dejó de ejercer en la ingeniería agrónoma, o de ser ingeniero agrónomo, porque él se dio cuenta de todo esto y usa, digamos, como su ética de profesional, y su conciencia le dijo: no, yo no puedo. O sea, él dijo: yo no voy a trabajar con esto, yo no voy a vender veneno ni porquerías, voy a ver si de pronto me logro contactar con él, voy a llamarlo y que me regale una entrevista, porque sí sería muy bueno, como una persona que tomó esa decisión en su vida a costa del prejuicio económico, ¿no? Porque pues dejar su profesión de lado y haber estado posicionado por estar en contra de todo lo que está pasando ahora y de los agrotóxicos, por no usarlos y preferir no ejercer que tener que venderse a esas empresas, es pues una decisión dura. Entonces quería como comentar eso, y pues ojalá pueda conseguir yo la nota próximamente, pues para compartirla aquí en la radio. Lo otro es que en uno de los documentales, estos Zeitgeist, hay una parte donde habla de cómo Bayer infectó yo no sé cuántas personas de SIDA, y pues eso se coloca ahí como un argumento para decir que esas empresas son las que enferman a las personas para lo que tú estabas diciendo, Emerson, para generar ese ciclo de medicamento, o sea, sí, de problema-solución, pero ellos son los que generan el problema y lo mantienen para que siga. Entonces, adelante, era eso lo que quería como acotar ahí. Les quiero recomendar el libro, pues, de donde se leen varias cosas, se llama, ¿cómo se llama? Hitler ganó la guerra, que cuenta que Hitler es como la fachada, pero detrás de él venían varias empresas, entre esta Bayer, que fueron ganando terreno con todo estas como todos estos beneficios que trae la guerra y los problemas, que son los insecticidas matando la vida después de esas guerras. Bueno, por ahí pidió Robert, entonces le cedemos la palabra. Luego a Hernán. Ah, verdad, dale. Sí, Robert, gracias. No, quería señalar respecto a lo que decía Eric sobre ese compañero que estaba sabiendo algunas cosas y decidió, digamos, yo le llamo que hay dos grupos. Están los que quieren hacer buena ciencia y los que quieren hacer mala ciencia. Lo defino así: los que quieren hacer buena ciencia son los que buscan investigar su desarrollo científico y tecnológico para solucionar problemas de las personas y para que las personas puedan tener un bienestar, ¿no? Lejos de las enfermedades y demás. Se puede encasillar eso como buena ciencia, y la mala ciencia son las personas que están buscando obtener ganancias mediante la evolución, ¿no?, de la ciencia. Entonces, ahí está el punto, donde ya el interés es buscar ganancias. Estamos en un gran problema, y eso es lo que sucede, y eso es, por eso es que hay las enfermedades que hay, que son generadas por las mismas corporaciones, ¿no?, por algunas corporaciones que se encargan de generarlas y después de decirte que de tal manera se puede curar gastando miles y miles de pesos. Es la famosa rueda o puerta giratoria, ¿no?, que nombraba antes. Y algo que lo apunté del documental que no terminé de ver, del Mundo Según Monsanto, era de cómo los jueces que consideraron que Monsanto debía indemnizar a todas estas personas que se habían enfermado, decía que Monsanto había incumplido en tres cosas. Primero, en decir que el producto era biodegradable, el producto que ellos comercializaban, que era un producto que respetaba el medio ambiente y que era un producto que mantenía el suelo limpio. Esas eran las tres cosas que decía Monsanto en el lado de atrás, con letra bien chiquitita, ¿no?, que lo vemos todos en algunas cosas. Ahí decía eso. Y como eso no era cierto, el fallo de los jueces fue en contra. La cuestión es que, claro, se ha ocultado la toxicidad, ¿no?, del producto que ellos comercializaban para proteger el desarrollo de los transgénicos. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Todo encerrado en la misma rueda que se llama profit. en inglés, ganancia en castellano. Entonces, todo ese problema le sumamos que muchos agricultores decidieron utilizar este producto que bien comercializaba Monsanto con tantas publicidades, diciendo que a ellos les permitía, en sus cosechas, en sus campos, les permitía ahorrar tiempo y dinero al utilizar los productos de Monsanto, como el herbicida Roundup, porque el efecto era mucho más rápido. Entonces, el agricultor estaba convencido que al permitirle ahorrar tiempo y dinero, listo, convencidos de que eso era uno de los mejores productos del mercado. De hecho, no sé, creo que desde el año 73-74 que salió a la venta, el herbicida es el producto más vendido en Estados Unidos en cuanto a lo que es herbicidas para el campo. Lo que hace es matar las malas hierbas, le llamaban, menos a la soja, ¿no? La soja resistía a ese producto. ¿Quién tiene la palabra en la mesa? Bueno, sigo yo. Tal vez rompa con la idea que venía siguiendo, pero pues me picaba la lengua para decir que habían dos cosas que veo que es muy necesario proponer si estamos hablando de encaminar los esfuerzos hacia una economía basada en recursos. Una es la parte de la alimentación, por lo cual hoy estamos hablando sobre los transgénicos, y la segunda sobre la salud. En el tema de la educación, de la alimentación, se ha propuesto generar una red de productores y sostenibles, productores caseros o productores en pequeños terrenos que sea propiedad de los que puedan producir. Esto con el fin de que vayamos poco a poco, zafándonos de los miedos que puede producir y para irnos zafando de Monsanto y de otras corporaciones como Bayer, Pfizer, y todos esos que nos han venido metiendo ese miedo y por los cuales dependemos. Nosotros necesitamos independizarnos y hacer autogestión. La otra, y es algo que me gustaría que preguntarle a Alex directamente, es sobre la salud. Y es que hace rato pensé que la salud debería de estar al alcance de la población en general, pero no quiero decir que esté al alcance como servicio, sino que alcance como conocimiento. En la sociedad actual, la salud es o la medicina es algo que solamente pueden ejercer unos cuantos que logran entrar a la universidad, que tienen muchísimo dinero, ganan puntajes muy altos en las universidades, y pues por esa razón hay una falta grandísima de gente que sepa de medicina, y por eso pues una baja oferta de médicos, de personas que sepan de medicina general, de tipo científica y medicina especializada. Me gustaría saber si Alex está de acuerdo, o si hay un sofisma que diga que está prohibido bajarle la información a cada una de las personas de a pie para que se apropien de su propio cuidado y su autogestión de la salud. Pues no digo de la salud preventiva, que es la de hacer ejercicio y comer bien, sino ya la salud de curación, que también es otra parte muy importante. Me gustaría saber si Alex también está de acuerdo o no, que prohíbe y que no, que juramento me está diciendo o contradiciendo que no se puede hacer o que se debe hacer al entregarle conocimiento a las personas de a pie. Bueno, pues tres cosas. Empiezo por decir lo mismo que empecé diciendo la vez pasada: el panorama es peor de lo que creemos. Segundo, para responderte antes de que de pronto me pierda el hilo, y es no hay una prohibición al conocimiento en cuanto a tratamientos se oferta a una entidad, y pues en la internet se encuentra la información que se le suministran a los estudiantes de medicina, a los médicos, y todos tienen acceso a eso. El panorama es peor de lo que parece, porque en las universidades actualmente, y bueno, pues no todos los que estudian medicina son adinerados, pues porque afortunadamente todavía hay universidades públicas. En las universidades lamentablemente se está tendiendo a la formación de personas que ejecuten un proceso técnico. Es decir, ya no hay un médico formado integralmente, en el cual tenía que apropiarse del conocimiento de las ciencias que usan para su ejercicio, como la biología, como la psicología, como la matemática, como, bueno, la filosofía, bueno, tantas otras ciencias que se usan. Y el médico actualmente es una persona que tiene que efectuar labores técnicas, meramente técnicas, no hace reflexión ante su ejercicio. Entonces uno encuentra fácilmente, es decir, por eso la propuesta del gobierno de Colombia en que las hospitales sean los que le den el título a los especialistas, pues porque qué mejor que si es un técnico que tiene que simplemente saber que si uno más uno es dos, entonces decirle al otro, no, es dos, tome, vaya para la casa, o haga esto, haga lo otro, o operativamente efectuar una cirugía y listo, vaya a ser. Son técnicos realmente. Ni siquiera, es decir, es que el ejercicio médico, la medicina actualmente es ni siquiera es una ciencia, ni siquiera es un arte, es un, si acaso es un oficio, en el cual, o es una disciplina por el cual se ejecutan o se apropian o se ejercen, se basan varias actividades científicas que sí son ciencia, como las otras que ya nombré. Pero bueno, como para no desviarnos mucho del tema, porque se pueden desviar mucho del tema. Realmente los conocimientos ancestrales son muy sabios. Una persona que cuide su organismo, que se nutra adecuadamente y que cuide su cuerpo y se ejercite lo suficiente, pues puede tener algo de bienestar en su homeostasis corporal. Pero la información, sí, tienes toda la razón, sería genial tener una mesa redonda sobre medicina. La información que le está dando al médico en formación, al estudiante de medicina, no es reflexiva. Entonces el estudiante está teniendo una actividad técnica y por eso es el riesgo de que las multinacionales, de que las casas farmacéuticas tengan sus intereses y manipulen incluso los propios estudios médicos, porque la medicina basada en la evidencia puede tener sus propios errores en las consideraciones estadísticas y argumentativas, que se basan tanto en la posición positivista, que es tan dogmática, si se quiere decir. Pero ellos no aceptan otra cosa, sino que si es un algoritmo y este tiene esto y esto no, o esto sí, entonces hay que hacer tal cosa. Entonces ante eso no hay que reflexionar, sino simplemente hacer. Y ahí tenemos el error, o ahí podemos cometer las equivocaciones. Ustedes no sé si se han dado cuenta cuando van de un médico, que cada vez hay menos contacto, cada vez hay menos conocimiento de la persona, ya no hay tanta interacción como seres humanos, y hay más ahí contacto con el computador o con las cosas que hay que escribir, o que tiene dolor de cabeza, tome esto para el dolor de cabeza, chao. Entonces hay una automatización del servicio, y es muy lamentable, porque de eso dependen muchas cosas. Y ya se me olvidó qué era lo que iba a notar. Creo que era eso lo que iba a notar, que el panorama realmente es desastroso, porque no solamente es con el acto médico, sino con la educación médica que tienen las personas que estudian la medicina. Y si eso es así, imagínense pues cómo será con el resto de personas. Es que es la educación en general, ¿no? Ya sea que la educación genere médicos, ingenieros, abogados, lo que es un tema más amplio, ¿no? la educación. Y pues yo les comentaba hace rato, les estaba comentando de los comerciales de comida sana y eso, porque yo más o menos tengo un proyecto para el próximo año, no sé si el próximo o el que siga después de ese, de hacer una serie para YouTube. A lo mejor no tenga nada que ver ahorita con el tema, pero lo que yo quiero hacer es una serie que trate de, no sé, como que darles eso que le gusta a la gente, pero a la vez impulsar la comida sana o otras formas de ver las cosas y eso. O sea, porque pues cuando uno hace un video y le quieres decir a la gente, no, pues que tienes que comer esto, que te guste, te haría muy bien comer aquello, pues como que no entra muy bien. Pero cuando les das algo que les gusta y aparte así como que inconscientemente les metes esa otra idea de que, mira, pues este actor o esta protagonista está comiendo esto y se ve muy sano o así. Bueno, eso era más o menos lo que quería comentar con los videos. Y otra cosa también, lo que estaba viendo con lo que pasa, creo que mucho con la ciencia en varias partes, es como esa historia del pueblo que siempre se estaba inundando y que la gente siempre estaba buscando formas de cómo evitar que sus casas se inundaran. O sea, inventaban que ponían estos montones de costales alrededor de su casa para que no se inundara. De repente un científico llegó y se le ocurrió crear un motor que podía sacar el agua de la casa, y así la casa se quedaba seca y el agua solamente pasaba. Y más cosas se inventaban a modo de que las casas se quedaran secas. Pero nunca se habían dado cuenta que se pudo haber evitado poniendo una presa cerca del río o evitando que el río se ensuciara. O sea, más o menos creo que eso es lo que pasa con la ciencia que se da en estos momentos, ¿no? Cómo está el panorama de la educación y demás. O sea, que vemos los resultados y a veces parece que se está haciendo ciencia, como dices, Alex. O sea, yo escuché una historia de una mujer que se le había diagnosticado SIDA, y le había dicho a su médico que su sistema inmunológico ya no le funcionaba para nada. Y no es que el médico realmente supiera del SIDA, sino que en las pruebas que se le hacen, ahí le daban una lista de qué números, según la prueba, qué número tenía que tener de tal glucosito y que demás cosas, y el médico corroboraba esos números con la prueba, y si esos números concordaban, entonces la persona tenía SIDA, o sea, tal cual. O sea, el médico no sabía nada más, solamente administraba la prueba, revisaba los resultados de la prueba con los resultados del paciente y ya. Resultó que esa mujer no tenía SIDA y todavía sigue viva desde mucho tiempo, y solamente fue porque dejó de recibir los tratamientos. De hecho, estuvo 7 años recibiendo tratamientos contra el SIDA, los cuales casi terminaron con su vida. Solo que esta mujer se alimentaba muy bien, es vegana, y fue así como después de un tiempo encontré en internet pues que había otro punto de vista con respecto al SIDA, sino que no todo lo del SIDA era ciencia y que no todo estaba correcto. Y así, viendo videos en YouTube y eso, su esposo se dio cuenta, le comentó a ella, entonces decidieron dejar el tratamiento, y 2 años más tarde, o sea, se encontraba en su mejor forma, ya más sana y mucho mejor a como estaba con el tratamiento contra el SIDA que le había administrado ese médico. Un amigo de la casa, el médico, ¿no? Eso. No, un médico, de verdad, es un médico de cabecera, según. Sí, no, la expresión viene a que más vale tenerlo bien lejos, porque si es como médico te debería ayudar, un gran amigo. Dicho con la mejor ironía posible. Algo muy cortito. ¿Ustedes sabían que este organismo, el FDA, que también debería defender a la seguridad alimentaria y a las personas, o digamos más bien para que los productos sean sanos, ¿no?, para la gente, como salió todo este revuelo de Monsanto en estos últimos años, el FDA lo que hizo fue prohibir que en los productos que son transgénicos no diga, ¿no?, en esa parte de la letra chiquita donde debe decir toda la información del producto y de las calorías y demás, y de lo que contiene, los compuestos y demás, prohibió que se diga que es un producto transgénico, porque mucha gente, al enterarse de todo lo de Monsanto y de todo de estos toda esta información oculta, ¿no?, durante mucho tiempo, de cómo se producían estos productos y demás, iba a hacer que las personas no lo consuman. Ya al ver que es un producto transgénico, al leer eso, muchas personas, ellos estimaban que no lo iban a comprar. Entonces, estos amigos de la FDA decidieron que esos productos no digan que son transgénicos. En ningún lado del producto va a decir eso. Entonces, quien lo compra no sabe si es transgénico o si no lo es. Esos son otros amigos de la casa también para invitar a la mesa chica, ¿no? No sé quién tiene la palabra. Dale, aquí lo que yo quería decir era lo siguiente. Como esto es un programa que pasamos por radio, pues la idea es pues que las personas lo puedan escuchar. Entonces, pues creo que aquí hay ya unos temas bastante esbozados para tratar para la siguiente mesa redonda que ojalá la hagamos dentro de un mes, y pues veo que hasta ahora muchos pueden, entonces pues sería genial, por ejemplo, pues anotar y que quede aquí pues en el registro de este programa de radio, de la grabación del día de hoy, pues que la próxima mesa redonda sería sería genial hablar sobre medicina. No sé, Alex, si un punto específico o la medicina y la relación con la EBR, la visión salubrista de la EBR, o un tema, o por ejemplo todo el problema, o también podría ser, ¿no?, todo el problema de la salud actual y de cómo cada vez son más descarados y están tratando como sea de privatizar la salud y de hacer que el acceso y la educación alrededor de la misma sea cada vez inferior. No sé, pues propongo para Alex, que es médico, pero pues para todos en general, pues para preparar el tema y hacer la tarea para la próxima mesa redonda. No sé, pues dejarlo amplio, que se llame Salud EBR o EBR y Salud, no sé. Propongo. Bueno, pues podemos concatenar este tema que viene a atacar dos cosas muy importantes, que es la alimentación y la salud. Ya terminamos con los problemas que puede ocasionar no el transgénico en sí, sino más bien lo que están haciendo las corporaciones a través del manejo de esos transgénicos para mantener a la población sometida bajo pues sus propios digamos sus propias condiciones. El siguiente paso es adueñarnos de esas cosas, por eso desde aquí podemos plantear las soluciones. Digamos, esta charla inicial para entender los problemas de Monsanto nos puede dar pie a charlar acerca de que es necesario, es urgente, primero, generar abundancia en alimentación, y sobre todo la segunda, generar también conocimiento en medicina para las personas. Hasta luego, Alex. Entonces, para Alex se despida, y pues la idea es que pues vayamos cerrando, Y sí, yo quería decir exactamente lo mismo, pues que sería genial que estas mesas redondas terminen en propuestas, ¿no? Pues porque eso es una invitación a participar. Dale, Alex. Sí. Una de las propuestas acá, o que quiero recordar la que dijo Robert, ¿fue Robert? No, ¿quién fue? El mudo. Sí, el mudo fue que propuso crear un canal educativo sobre salud, digámoslo así. Eso es una gran idea. Incluso para adelantarles algo de eso, perdón, siga. Él está en el hospital, está trabajando en ese momento. Vale, Pues para adelantarles, yo también estoy dictando clases en la Universidad del Tolima y una de las propuestas es esa parte del mejoramiento, o uno de los proyectos es el mejoramiento educativo en salud de las personas, porque el departamento del Tolima, aquí donde yo vivo, es uno de los con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, y eso lo que traduce es que hay muy mala educación. Entonces, no, claro, una de las conclusiones es la propuesta del mudo del canal educativo en YouTube, y ojalá que lo pongamos en marcha. Pues yo me despido, muchas gracias a todos, y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto en una mesa redonda tan buena como la de hoy. Saludos, que estén muy bien, hasta luego. Saludos, Alex. Bye. Hasta luego. Hasta luego, Alex. Alex, muchísimas gracias. Entonces, pues más o menos tentativamente estamos programando la próxima mesa redonda para dentro de un mes. Y pues el tema central, entonces, y en consenso acá con lo que hemos hablado y por chat, que desafortunadamente no queda en grabación, entonces el tema será nutrición y salud, pues obviamente relacionado con la EBR, y también pues todos los temas de actualidad, que eso también hay mucha tela para cortar y mucho para hablar. Bueno, con respecto a todo este tema de Monsanto y los agrotóxicos, pues yo creo que hoy pues no hemos hablado en realidad mucho. Por ejemplo, se nos escapa hablar un poco de la ley 970, y pues también como de las soluciones. Entonces, como para ir generando una conclusión a los temas tratados hoy, me gustaría mucho que pues escuchemos propuestas, aunque algunos de los que han estado acá ya han estado en las reuniones propias de agricultura de la comunidad de EBR, del equipo de trabajo de agricultura, pero pues como hoy es el tema, pues sería muy interesante dejarle a la audiencia, a las personas que nos estén escuchando, pues como ideas, conclusiones, y también pues yo creo que más adelante deberíamos volver a hacer una mesa redonda sobre este tema para ampliar muchas cosas, porque hay mucho por hablar, porque esto es pues importante y grave, ¿no? La agricultura pues es de donde viene el alimento, y el alimento es pues lo primero para cualquier civilización o propuesta de sociedad. Entonces pues no sé, dejo ahí el micrófono abierto para que el que quiera tome. Sí, Hernán. Sí, Eric, es un tema con tantas derivaciones, hay muchísimas cosas obviamente que quedan en el tintero y para hablar, porque al decir Monsanto también tiene otras geniales propuestas que ha hecho, ¿no? Como bien nombraba ahí por chat, lo de una hormona transgénica del crecimiento bovino, que eso se lo aplican a las vacas, y de ahí sale la leche y lo que estás tomando fue alterado, y con todos los inconvenientes que esa hormona que introdujo Monsanto, y que tan bien le fue, porque las publicidades que hicieron fue un éxito, vendiendo mentiras. Porque a eso apunto. Ojo con el tema de las publicidades, con las propagandas, con lo que nos muestran y nos quieren vender sobre un producto, sobre algo para comprar, para adquirir. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque uno te lo pintan tan bien para convencer, a las personas que están del otro lado viéndolo. Hay un estudio que se hace de eso, ¿no? De cómo una, llegar a una persona a convencer para que adquiera un producto. Aunque ustedes no lo crean, eso existe, como decía Ripley. Y de qué manera lo hacen, manipulando la conciencia. el tema de las propagandas influye tanto, ¿no? Por eso me gustaría alertar también, no descubro nada con esto, ¿no? A las personas, para que al momento de ver una publicidad y de algo que te quieren vender de un producto, y sobre todo, más que nada, si es algo para consumo, que investiguen, porque puede estar autorizado por todas las regulaciones que puede haber tenido el producto, pero detrás de quienes regularon eso, están muy relacionados con los que te venden el producto en sí. O sea, entonces es todo muy, muy difícil, y el consumidor está totalmente desprotegido por no poder tener acceso a esa información. Hay muchos temas más, pero bueno, quería dejar eso como algo importante, el tema de la publicidad engañosa. Bueno, como Marina tiene micrófono, pues entonces, pues lo que yo pues saco de todo esto de los transgénicos y demás es que, pues, digamos que sería el siguiente paso de una visión de ya muchos años de cómo obtenemos nuestros alimentos. Desafortunadamente, tanto como la primera como este que le sigue, pues no son adecuadas y no están funcionando para la mayoría de la gente. Y creo que deberíamos de enfocarnos más que nada en los transgénicos, que es solamente un paso más en una visión ya muy anterior, que es la forma de los monocultivos y la forma de cultivar solamente una sola variedad de producto en un amplio terreno. Pues simplemente no es adecuado para un ecosistema, y poco a poco estamos deteriorando la tierra y pues a la vez deteriorando nuestra salud y nuestro ecosistema. Creo que eso sería todo lo que puedo decir con respecto a los transgénicos y a este tema. Listo, Mudo, genial. ¿Algún otro quiere hacer un aporte? Mari, por ahí quería decir algo, si quieres te leemos, ya que no tienes micrófono, o bueno, no puedes hablar por cuestiones de la hora ya en tu casa, ¿cierto? Escríbelo y ahorita lo leemos, entonces. Y Angie nos... Que ya está también con sueño. Este programa se graba a las 2, bueno, a la medianoche, hora Colombia, 2 de la mañana, hora Argentina, así que entenderán. Pues tomó la palabra. Mientras tanto, Mari, puedes escribir una conclusión, Angie puede escribir una conclusión de todo lo que hemos venido hablando, si les parece. Yo hago a la acotación a lo que venía hablando. El problema de Monsanto es grave. Pues la cosa es que yo hago la invitación a resolver ese problema, más que quedarnos criticando el tema. Pues sabemos que es muy grave, pero pues necesitamos darle una solución pronta, porque pues se nos viene encima un montón de cosas. Se nos viene algo que puede estar, terminar en el daño de nuestros terrenos, en el daño de la economía. Pues todo lo que va a pasar pues puede ser muy grave, y propongo empezar o hacer desde ya la transición, haciendo pues cada uno nuestra parte para evitar que dependamos más de Monsanto. Entonces, siempre ha estado ahí el proyecto de la red de productores sostenibles, y comenzó en Bogotá, pero propongo abrir uno más general o localizado en cada una de sus localidades. Puede ser en Los Ángeles, puede ser en Argentina, pero pues digamos que esas cosas se tienen que comenzar, porque Monsanto va a estar ahí, va a estar vendiendo más mentiras y pues va a seguir atacando, pero nosotros estamos aquí para solucionar ese problema. Entonces vamos a, voy, critico al sistema de Monsanto, pero propongo la intención de que resolvamos esto. Ahí lo dejo. Listo, entonces voy a leer lo que aquí dice Mari. Dice, Mari dice: encantada de haber participado en la mesa redonda de hoy, muy interesante y muy productivo. Espero acompañarnos en la próxima. Esto de Monsanto y los transgénicos es un tema que nos corresponde a todos. Aprendí bastante y lo más importante, se generaron muchas dudas e inquietudes. Me gustó mucho la idea de salud y nutrición y espero poder aportar desde lo poco que se conoce. Gracias, atentamente, la chica zanahoria. Listo, Mari. Chévere y como siempre, bienvenida. Mari fue una de las primeras invitadas a la radio de BR. Yo no sé si la recuerdan cuando estábamos haciendo los primeros experimentos. Ah, y cabe la pena anotar que la radio de BR ya cumplió un año. No hemos hecho la celebración y deberíamos hacerlo, pero la radio ya lleva un año. La radio comenzó como en octubre del año pasado. Entonces, pues, que no se olvide eso. Que pues, no parece, pero ya harta agua ha pasado debajo del puente. Así que con más ánimos hay que seguir y pues próximamente seguir convocando a personas que quieran participar. Bueno, Planet Armonía, querías decir algo también, ¿cierto? Sí, quería dar mi conclusión y pues sobre todo a todos los que nos están escuchando y algunos que están ya informados y otros que no, pues que efectivamente lo transgénico nos toca a todos, de que tenemos que empezar a crear soluciones y también pues sí, este problema y sí va a ser más fuerte, pero si estamos todos unidos se va a poder desarrollar. Entonces, por ejemplo, los que ya han visto El Mundo Según Monsanto, que es bastante bueno, también les recomiendo un documental que está, lo pueden encontrar en YouTube, se llama David versus Monsanto en español, pues para los que hablan español, y está en inglés también. Entonces es bastante bueno, donde hablan cómo Monsanto, ya sabiendo que o sea, esos productos nos pueden afectar o que afectan a la biodiversidad del suelo o que dañan esos ecosistemas, o sea, las plantas, cómo van cambiando donde van estando, cómo van afectando esos polinizadores como son las abejas, otros cultivos, cómo ese impacto que da ese producto transgénico afecta a otros. Y entonces nos explica cómo David le tocó esa situación en Estados Unidos en 1998 y es bastante bueno, se lo recomiendo a todos. Muestra cómo ellos, como les dije, con todos esos productos que tienen y sabiendo lo malo que es, se han podido subsistir y aún más haciéndose más fuerte. Entonces, ponerle mucho cuidado porque vamos a aprender bastante de sus normas, leyes y todo lo que se cubre políticamente y pues con abogados. Se llama David versus Monsanto. Ahí lo van a encontrar. En cuanto a la de enfermedades, hay agrotóxicos. Hay uno que se llama Para los que no tienen ojos. Está bastante bueno sobre qué enfermedades, no muchas, pero dan como un enfoque hacia qué esos agrotóxicos que pueden causar en las personas. No dura mucho, 40 minutos más o menos. Y está bastante interesante para los que no tienen ojos y para los que no tienen ver, si los quieren ver, son los dos bastante buenos. Y pues por último quería dejar ciertos como esos mitos que quedan, que habíamos mencionado anteriormente sobre los que tienen Monsanto, que ya vimos que no es nada de lo que decía. También hay unos que a veces circulan y pues para irnos informando y estar más conscientes. Por ejemplo, las semillas transgénicas decían que son estériles, entonces pues eso es falso. Aunque al principio sí existió una semilla, se llamaba la semilla Terminator, Monsanto ya abandonó esa práctica pues porque no le convenía, porque es mejor algo que ellos mismos puedan reproducir fácilmente en vez de estar creando. Entonces hasta ahí llegó esa semilla. También dicen que los alimentos transgénicos son más ricos o mejores que los productos orgánicos. Eso es totalmente falso y muchos nos hemos dado cuenta de que un alimento transgénico a veces no tiene el mismo sabor como eso que le encontramos. A veces notamos el producto transgénico y sí, muy bonito por fuera, liso, como tú quieras, a veces hasta gigante, demasiado grande que ya hasta uno le da como miedo. Entonces eso es totalmente falso, no son ni más ricos ni mejores, totalmente falso. También hay otro que dice, Monsanto no demanda judicialmente a los agricultores que siembran orgánicos, pero que son víctimas de contaminación transgénica. Ellos sí lo demandan, porque cuando en el video que van a ver de David versus Monsanto, muestra cómo Monsanto demandó a ese agricultor orgánico de la canola, cómo lo demandó por $100,000, que son casi como 200 millones de pesos en Colombia. Lo demandó y empezó el pleito. Le pusieron, además de eso de que lo demandó, le puso vigilancia y que le tenía que comprar las semillas a ellos y se quedó todo este problema. Entonces ellos sí demandan a las personas que son contaminados con esas semillas transgénicas por medio de la polinización. Hay otro importante que es, usted puede conservar semillas biotecnológicas y semillas orgánicas o valiosas por separado. Eso es falso. Ellos están tratando de mezclar esas semillas. Aparte, ellos están buscando ahorita, por ejemplo, con la 970, que en otra ocasión vamos a hablar de ella, sobre cómo ahorita nos quieren meter una ley para que no podamos ni intercambiar las semillas cuando eso ha sido natural. La madre naturaleza siempre ha tenido eso, no es de nadie, es una patente de ella sola, mejor dicho, en pocas palabras. Entonces ellos están buscando nuevas leyes para que cada vez estemos peor en cuanto a una agricultura orgánica y libre. Bueno, y bueno, había bastante más cosas, pero ya es bastante tarde y pues quería solo dejar eso como para que lo tuvieran en conciencia. Listo, adelante. Entonces, yo simplemente voy a cerrar leyéndoles rápidamente algunos titulares de noticias muy recientes de este mes, del mes pasado, del mes antepasado, sobre el tema. Entonces, por ejemplo, El País dice, Los Ángeles quiere ser una zona libre de cultivos transgénicos. Si prospera la moción presentada en el ayuntamiento, quedaría prohibida su plantación, venta y distribución. Entonces, eso está pasando por algo. Monsanto retira su petición a la Unión Europea de nuevos cultivos transgénicos. La multinacional estadounidense ha precisado que seguirá pidiendo la renovación de la autorización para el maíz MON 810. Recuerden que Europa, a excepción de España, de Españistán, como le llaman algunos, por este tipo de cosas que pasan, los mismos españoles, me refiero, o sea, los mismos españoles, pues burlándose de las decisiones de sus políticos, dicen eso, no todos, pero algunos, porque otros españoles son muy orgullosos de ser españoles y pues no les gusta que se digan esas cosas como a los estadounidenses y como las personas que defienden su país, pero bueno, porque en Europa ya no hay transgénicos, precisamente. Las tierras baldías de Monsanto, el fabricante de semillas transgénicas deja de lado Europa y se centra en otros mercados. Estados Unidos gana en Monsanto gana en Estados Unidos su litigio por violación de patente. Greenpeace alerta sobre la posibilidad de un nuevo maíz transgénico en la Unión Europea. Esa noticia es muy muy reciente, o sea, es consecuencia de la anterior. Europa no acepta un tipo de maíz transgénico, entonces Monsanto les vende otro. ¿Qué otro por acá? Monsanto cierra su año fiscal con unos beneficios de 1.825 millones, un 21.4% más, y anuncia la compra de Climate Corporation por 683 millones de euros. O sea que a pesar de toda esta crisis, Monsanto sigue ganando dinero y además está comprando otras empresas para ampliar su abanico. Otra noticia más, dice, la oposición uruguaya lamenta, ¿no? La oposición uruguaya lamenta que el país sea un laboratorio de marihuana para Soros. Esta es una noticia también de hace poco. Dice, la oposición uruguaya expresó hoy su indignación por la reunión del presidente José Mujica, que José Mujica mantuvo con el multimillonario George Soros. George Soros, para quien no lo sabe, y por favor googleenlo, es un tipo, uno de los tipos más poderosos en este momento en el mundo financiero. Y el tipo es uno de los arquitectos y artífices y herramientas de las élites para generar las que ha generado el crash económico en el 2010 y quiebras de países completos como la quiebra en Grecia, entre otros, a través de la especulación y del movimiento bancario. Y eso, por ejemplo, es algo que se le ha criticado mucho a José Mujica, a Mujica, el presidente de Uruguay, porque él en estos últimos meses ha ido a visitar a David Rockefeller, y esas entrevistas las pueden encontrar por ahí, pues para quien tiene, pues y ahí sí me da mucha pena decirlo, para quien tiene como muy endiosado o en una estima muy alta este presidente José Mujica, finalmente termina siendo un presidente de un país, o sea, una persona con poder. Y como persona con poder, entonces hace lo que hacen otros poderosos, que es acercarse a los que son más poderosos que ellos para recibir su aval. Entonces, si miran en los videos que son entrevistas públicas, Mujica se encuentra con Rockefeller, donde él explícitamente dice que le va a pedir ayuda a Rockefeller. Todos ya sabemos quiénes son los Rockefeller. David Rockefeller, que es el último que queda de una familia grande de hermanos de esa generación, que pues han influenciado todo el siglo XX, y pues Soros, George Soros, es uno de los personajes y protagonistas más importantes del mundo financiero en este momento. Alguien que lo critica, ofende y denuncia mucho es este tipo Max Keiser en Keiser Report. Pues hago estas referencias como para que quede ahí la inquietud sobre el tema, y para que se mire con reojo a Mujica, porque sí, los discursos son muy bonitos, pero al mismo tiempo el tipo está haciendo unas movidas y unas acciones bastante pues decepcionantes, porque pues muchos esperábamos en él una persona más consecuente y coherente, pero pues yo vuelvo y digo lo de siempre, los políticos terminan siendo los políticos. Y bueno, y con estas pequeñas noticias y de actualidad sobre lo que está pasando en el mundo, yo creo que podemos ir cerrando. Si alguien quiere agregar algo más para la mesa redonda de hoy, para cerrar, por favor hágalo, y si no, pues entonces les agradecemos muchísimo a todos los participantes, a Alex, a El Mudo, a Abraham, a Boreales 77, Hernán, a Robert, a Angie Cardona, a Maribel, y a Emerson, y pues yo también soy muy agradecido de poder participar en estos espacios, y pues los invito a todos los que quieran venir aquí, ser escuchados y dar su aporte en la próxima mesa redonda, que más o menos se hará en un mes, y estaremos diciéndole a todos los amigos y seguidores de Radio EBR, así como a todos los que nos siguen en otros canales como el canal del Mudo, y cualquier otro espacio donde estemos participando o se estén reproduciendo nuestros audios, pueden venir a participar acá, y obviamente a toda la gente de la comunidad EBR. Entonces, si alguien más quiere aportar algo para el cierre de esta mesa redonda, adelante. Yo quería decir también que la parte, dejamos algo por fuera y nos centramos sí en la parte de la agricultura, donde hay mucho transgénico, pero quiero también contarles a todos, bueno, los que no saben, que también esto pasa en los animales. Bastantes animales están combinando genes de otros animales para producir algo nuevo, para que den más su producto, por ejemplo leche, o por ejemplo en los cerdos grasas o diferentes cosas. Entonces no solo se centra en el problema, no solo es en la alimentación vegetal o productos de granos o frutas, sino también se centra en la alimentación en cuanto a las carnes, de todo, de la diferente variedad que hay. Entonces, también para prestarle atención en cuanto a eso. Y bueno, entonces con eso me despido, y que tengan una buena semana y abundancia para todos. Un gran saludo y un placer haberlos escuchado a todos. Muchos que estuvieron en la mesa, no los conozco y no había dialogado nunca, y bueno, fue un verdadero placer informarme con también personas que están más empapados con este tema de Monsanto. Por eso digo, hay mucho para investigar y seguramente del otro lado, quienes oigan este programa, seguramente están en una posición donde hay mucho desconocimiento sobre qué son los alimentos transgénicos, sobre la problemática de los herbicidas que se utilizan, sobre los productos que se están haciendo para la venta y demás. Y quería decir tres cositas chiquititas. Eric, me sorprendiste un poco con lo que me dijiste de Mujica con Rockefeller, pero bueno, yo siempre digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, estamos acostumbrados en la gran mayoría de los políticos a tener un bonito discurso y después actuar de otra manera. En el caso particularmente de Mujica, pienso que hay muchas cosas de las cuales su manera de proceder coincido y la apoyo, y creo que dentro de los pocos políticos que hay es uno de los más creíbles, pero bueno, también hay que investigar y ver que tiene otras equivocaciones como esa de que acabas de nombrar, Eric, de una reunión con Rockefeller, con lo cual yo no me sentaría ni a tomar un café, pero bueno, eso por un lado. Segundo, que quiero decir que mientras haya lamentablemente intereses gubernamentales en lo que son algunas corporaciones, de hecho muchos funcionarios están involucrados en que algunas multinacionales le vayan bien, porque recibirán su maletín, ¿no? Eso, en la medida que eso siga ocurriendo, estos problemas no van a desaparecer y siguen perteneciendo a un sistema monetario. Y así como muchos otros problemas. En este caso hoy hablamos de en el caso de, ¿cómo es?, de Monsanto. Y por último, bueno, me pone muy feliz que Radio EBR haya cumplido ya un año, y del cual el proyecto, si bien mal no recuerdo, creo que nació en octubre, Eric, me puedes corregir. Yo me sumé en diciembre y bueno, ya hemos cumplido un año y eso es muy gratificante, porque no es difícil llevar a cabo una programación radial y tener constancia, y a pesar de todas las dificultades, y de que nosotros cuando hacemos esto no recibimos ni un solo peso de nada. De hecho, sería contradictorio recibir dinero por hacer un programa en defensa de una economía basada en recursos. Y bueno, lo hacemos con todo el corazón, con obviamente con algunos errores, porque de todo eso se aprende. Y bueno, seguiremos por varios años más. Claro que sí. Y cabe la pena aclarar esto, ¿no? Nosotros no recibimos dinero, pero sí necesitamos dinero, y algunas de las cosas que utilizamos para la radio, pues las hemos tenido que pagar. Pero el punto ahí no es ese, el punto ahí es que pues el que quiere busca los medios, el que no, saca excusas. Así que dejemos de sacar excusas y pongámonos a hacer, y esta es una forma de hacer. Entonces, sin más, si alguien más quiere agregar otra cosita más, si no, ya cerramos. Y muchas gracias a todos. Los dejo con ¿qué tema quieren para cerrar la mesa redonda del día de hoy? Sugieran. Multinacional de Mero, listo, perfecto. Entonces nos vamos con Multinacional de Mero. Esto es Radio EBR en la mesa redonda de Radio EBR. También este programa se pasará en el Mudo TV, en el canal del Mudo, y en cualquier otro que quiera replicarlo, está completamente autorizado a hacerlo. Un abrazo a todos. Claro. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no nos sentamos solos, que somos muchos que estamos sufriendo, y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de cavar mina y atravesar mina y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener. Y te van a pagar una suma que nuble tu juicio, para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura, que no entiende nada de usura ni de poder. Con su primer mundista visión de la tierra que pisan, colonizan tu filosofía a cambio de papel. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán. Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces, ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Ellos localizaron tu débil talón de Aquiles, que te puede el confort que te brinda la modernidad, y te dan calidad en servicios y bienes por miles, pero sin el honor ya tu vida perdió calidad. Porque vienen a violar la maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de matar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro.